de la vivencia, de la verificación, de la comprobación. Así pues, hermano, no hay otra forma de tener fe. Pero si ustedes logran elaborar, por ejemplo, la fe sobre el ejercicio retrospectivo, la fe sobre la ley del eterno retorno de todas las cosas, a base de estudio, de experiencia, comprensión, no, y por tal motivo, que tengan, por ejemplo, la fe plena en otro tema, por ejemplo, en la existencia del Atlántico. Han oído decir yo la Atlántida, pero ustedes no les consta, no reciben como una noticia, puede que la acepten. Realmente les consta. De manera que para llegar a saber si existió la Atlántida, necesitarían ustedes verificar esa información. Ante todo, sitiar, sobre todo situado en Atlántico, todo el océano Atlántico también, qué pruebas físicas, qué datos hay, cuáles son sus leyendas, qué tradiciones, etc. ¿Qué posesión de todos esos datos? Entonces necesitamos verificarlos. ¿Cómo lo verificaremos? A través de la técnica de la meditación. Tendremos que acostarnos en nuestra cama, ojalá con la cabeza hacia el norte, el cuerpo completamente relajado, cerrados los ojos, en instantes en que nos sintamos predispuestos al sueño, pero concentrarnos definitivamente en la atracción, combinando la imaginación, la voluntad en vibrancia y armonía. Recordemos que la imaginación es femenina. No está de más decirles que la voluntad es masculina. Y que la combinación de esas dos polaridades que haya la clave de todo, pues. Así pues, no debemos subestimar a la imaginación. Hay una tendencia muy marcada a subestimar la imaginación. Todo el mundo dice, estas son cosas de imaginación. ¿Será cierto o es cosa de imaginación? Es decir, no saben apreciar el valor de la imaginación. Distínguese entre la imaginación intencional y la imaginación mecánica. La imaginación intencional es el traslúcido que nos permite a nosotros ver las grandes realidades de los mundos internos. La imaginación mecánica es la fantasía. Está formada con los desechos de la memoria. Distingamos pues entre imaginación y fantasía. Subestimar la imaginación es un absurdo. Y pues debemos desarrollar la imaginación, cultivarla. Si nosotros nos concentramos debidamente, repito, en la Atlántida, con el cuerpo relajado, imaginándonos vivamente al continente de Atlántida. Si unimos la voluntad a la imaginación, en vibrancia y armonía, queriendo ver la Atlántida. Si practicamos diariamente, imaginándonos allá en el océano Atlántico, ver un grupo de islas maravillosas, entre ellas la de Poseidón, con las siete puertas de oro marino, etc. Si diariamente practicamos, ¿qué sucederá? De un billar de esos cantos veremos la Atlántida. Obviamente hay tres fases en el conocimiento inicial. Primero, imaginación. Segundo, inspiración. Tercero, intuición. Imaginación, inspiración, intuición son los tres caminos obligatorios de la iniciación. Nos imaginaremos al continente atlante vivamente, tal como el tuyo, allá situado en el océano que lleva su nombre. La ciudad está amurallada. Nuestra voluntad será querer ver. Y nuestra imaginación es aguardar, estar en estado de receptivo, a ver qué llega a la imaginación. Un día de esos tantos comenzará el despegue de la Atlántida al llegar a la imaginación. Y serán cada vez más vivas las imágenes de ese viejo continente. Veremos sus habitantes, sus ciudades. Y si somos tenaces en el ejercicio, llegará el día en que podremos ver perfectamente el continente actual, totalmente. Ese despegue nos dará fe. Pero esa fe aumentará cuando pasemos al segundo aspecto que se llama inspiración. Al estar inspirados sentiremos en nosotros lo que pueda atrás. Sabremos de su vida y de sus tragedias. Un tercer grado nos llevará a la intuición. Y entonces, mediante la intuición, podemos ya no solamente ver clarividentemente y llegar a sentir nosotros las vivas emociones de la gente, etcétera, del continente atlante, sino que también podremos estudiar entonces en su totalidad la vida de ese continente, de esa humanidad, en los mismos archivos sellados de la naturaleza, en los registros akáshicos. Cuando eso sea, tendremos mucha más fe. Entonces, vemos cómo la fe es susceptible de desarrollo. Alguien puede tener fe en algo y no tenerlo en otra cosa. Quien quiera tener fe en todo, tendrá que estudiar profundamente y experimentar. Y luego, como resultado del estudio y de la experiencia directa, define la conclusión. Miren, como secuencia o corolario de tal comprensión, resulta la fe, que como ya le dije a usted, obviamente tiene su raíz en el mismo que es la. Así es como se va desarrollando la fe, a base de estudio y de experiencia. Indubitablemente la fe no es algo que pueda convertirse en hábito. No. Los hábitos que nosotros a fin y al cabo tenemos que estudiar. Pertenecen al centro motor o centro del movimiento. Solo también son instintivos, son grados mecanismos, en un 100%. Si uno quiere hacerse consciente, dijéramos, de las actividades del centro motor, debe estudiar sus hábitos. Y es necesario estudiarlos para conocerlos mejor. Porque tenemos muchos hábitos que nosotros mismos no los conocemos. Así pues, como quiera que los hábitos forman parte, sencillamente, del centro motor, de las costumbres establecidas, de prejuicios, del medio ambiente en que nos hemos levantado, en modo alguno podría la fe, que es algo objetivo, convertirse en algo meramente subjetivo. Y pues, ante todo, la fe no puede convertirse en hábito jamás. Segundo, no es posible que la fe se torne mecanicista automática. Porque si la fe consciente se vuelve automática, ya no es consciente. Sería fe ciega, como la de Carbonell, subjetiva, pero no la auténtica fe consciente, que es la que buscamos, que es la que deseamos, que es la que queremos. Para poder llegar a tener la fe consciente, se necesita caer, como decía en época, ya, no caer jamás en el mecanicismo de la existencia, en el ánimo, en la costumbre, en lo atable. La fe consciente únicamente se puede elaborar, fabricar, ya lo dije, a base de estudio y experiencia directa. De ahí viene la contribución que nos da el ojo. Y como resultado último, la fe, ojo, en su raíz, en el ojo. Así pues, la fe consciente se desenvuelve de instante en instante, de momento en momento. Podría ser que tú estuvieses cargado de fe. Y sin embargo, dudaras de que una molécula de cobre, los átomos, por ejemplo, tengan un centro de gravitación muy especial. Que tal molécula sirva, digamos, como centro de gravedad para seguir las fuerzas del cosmos, para que evolucionemos en evolución. Podrías tú decir, está bella la teoría, que lo digamos cosmos. Podrías, y sin embargo, le está irradiando fe. Pero en ese detalle, no tenerla en un momento dado. Entonces necesitarías tú estudiar la constitución de esa molécula de cobre. Pero estudiarla detenidamente desde el punto de vista físico. Y luego, pues, estudiarla a través de la meditación. Acostado en tu cama, con el cuerpo relajado, imaginar a la molécula vivamente, verla. Es decir, unir la imaginación que es femenina con la voluntad que es masculina, tratando de descubrir la vida de esa molécula. En un momento dado, de inspiración, el día menos pensado, llega a saber cómo las fuerzas cósmicas gravitan en esa molécula, evolucionando e involucionando. ¿Resultado? Que aumentaría tu fe, tendrías una nueva fe consciente en algo que tú no habías tenido fe. Aunque tuvieras fe en muchísimas otras cosas. Pero más tarde podría darte caso que tú dijeras, hombre, los vegetales son maravillosos. Pero sin plantas que curan y plantas que matan. Yo no puedo creer, dirías tú, que una planta que mata pueda tener un elemental inocente y puro. ¿Cómo va a ser posible? ¿Sí? Si sería la duda, ¿sí? Si mata, ¿cómo va a ser inocente el elemental? Dirías, inocente será una planta que no mata, pero una que mata. Y entonces, no tendrías tú fe en esa planta. Necesitarías investigarla. Concentrarte en la cultura, por ejemplo. Meditar en ella. Con la imaginación ver la planta, ver sus raíces dentro del interior de la tierra, sus hojas, sus ramas. Luego tratar con su imaginación de aprender, de ver el elemental de aquella planta. Nunca dejo tanto puede hacer caso, cuando menos lo piensas, se presenta el elemental a ti. Es un niño inocente. Es absolutamente inocente. Uno tiene la culpa de que ese veneno la gente lo puede utilizar para el mal. Es una planta como cualquier otro. Entonces tú desde ese momento dices, ah, tengo fe. El elemental de esa planta es inocente. Ahora sí creo que es inocente. Tengo fe. Entonces, toma otra faceta de la fe. Si pensamos que el conocimiento es infinito, que la sabiduría cósmica no tiene límites ni horizontes, quizás que la fe también se va desenvolviendo en forma indistinta. Y de instante en instante, y de momento en momento, que jamás se puede volver mecanicista, automático, o formar parte de nuestros hábitos y costumbres inveterados. ¿Entendido? A ver, hermano. Lo que es en sí el sentir una sombra. La contra de la calle, o que presidente no, el término kundalini está compuesto por dos palabras. Kunda, que nos recuerda al abominable órgano kundativa, la cola aquella con que se representa el satán bíblico. Ilini es una palabra atlántica que quiere decir fin. Cuando uno hace subir el fuego sagrado por el tira dorsal, se le pone fin a las malas consecuencias del abominable órgano fundativo. Con ese fuego podemos destruir esas malas consecuencias, que en su conjunto constituyen el límite en sí mismo. Así pues, Kundalini y Kundalini son importantes. Kundalini y serpiente subiendo. Kundalini serpiente bajando. ¿Lo entendí? ¿Hay alguna otra palabra? Ah, o pregunte, hermano. ya no sería un figura fría, ya sentiríamos las alegrías y las tristezas y todo el modo de vida de la tropa. Pero el tercer aspecto sería el más elevado, el de la intuición. Porque con la intuición ya penetraríamos en un mundo totalmente espiritual, en un mundo causal. Y entonces tendríamos a nuestra disposición los archivos acá de la naturaleza. En esos archivos podríamos estudiar directamente toda la historia de la planta. Y así es como han procedido siempre los grandes maestros. Eso es todo. Y gracias. Maestro, ¿sería correcta la definición sobre los elogines de tomados como emanaciones del absoluto? Que van bajando de vibración al proyectarse uno al otro, de manera que al llegar al final son tan densas las emanaciones en forma de vibraciones de forma única que forman lo que nosotros consideramos o realizamos como materia. Y si son esos elogines los que ayudaron a Dios a formar al hombre, puesto que en la Biblia dijo Dios: hagamos al hombre, ya no lo dijo esto, dice hagamos al hombre, que es que se refería a otro personaje o a otra fuente. Bueno, ante todo hay que analizar la palabra Elohim. Elohim en realidad, ¿verdad?, es una palabra femenina con un final masculino pluralizado. La H tiene sonido, se pronuncia como J, de manera que viene, su pronunciación exacta es Elohim. Si la palabra Elohim es pluralizada, entonces tenemos a los Elohim, al ejército de la O, formado por criaturas macho hembra, del Fer. Y ya precisamente Valentín, el fundador de la secta gnóstica de los valentinianos, expuso el mismo punto de vista suyo. Él ve a los Elohim como parejas perfectas, emanando de la agnostoteo, es decir, de la divinidad incognoscible, de la deidad incognoscible, que es el absoluto, o mejor dijéramos, el espacio abstracto absoluto. Dicho espacio es obvio que está desprovisto de toda clase de cualidad, que se encuentra más allá de toda posible concepción intelectiva. Es el vacío y la plenitud a la vez. Si dijéramos que agnostoteo, el absoluto, es solamente un vacío y nada más, no daríamos una indicación más precisa. Pero si decimos que el agnostoteo es vacío y plenitud a la vez, podemos indicar con precisión, pues, la esencia misma del absoluto. Ahora, penetrar en el fondo de lo que es el absoluto en sí no es posible por el mero razonamiento especulativo, porque está más allá de todo posible especulativo. Pero de él sí emanan en parejas perfectas, dice Valentín, los Elohim. Esas emanaciones en parejas perfectas, pues vienen a construir el universo. Ellos son los cosmócratas, andrógenos perfectos, los creadores del universo. En cuanto se dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que son ellos mismos tomando cuerpo, descendieron en la lemuria, como descendieron en la época foral de la hiperbórea. Vivieron como hombres perfectos, como androides. En la época solar, simplemente andróginos que se reproducían mediante el acto sexual físico. En la época hiperbórea, como andróginos que se reproducían mediante el sistema de rotación. En la época lemúrica, como hermafroditas que se reproducían con el sistema de gemación. El hombre mismo, hecho a imagen y semejanza de él, pues en el fondo ellos mismos eran ese hombre. Que se retiraron después del panorama del universo, es verdad. Dejaron pues esas formas de materia descartadas, inútiles ya para ellos, divididas en sexos opuestos, a los elementales superiores provenientes del reino animal. Así pues, esta humanidad de sus bípedos tricerebrados o tricentrados, pues se me dice, fueron los elementales animales superiores que ocuparon los vehículos o las formas descartadas de los heroínos. Ellos se fueron, pero dejaron los cuerpos ya ellos dentro de sus opuestos para que los elementales superiores los ocuparan. Los fueron ocupando y conforme los elementales superiores los iban ocupando, ellos se fueron manejando. Bueno, que algunos Elohim se cayeron es verdad. Es la rebelión angélica. No todos se cayeron, pero muchos se cayeron. Y eso está escrito en todas las mitologías. La rebelión de los ángeles, la caída, eso fue una parte pues de todas las viejas religiones de la antigüedad. Así pues el hombre hermafrodita perfecto fue hecho imagen y semejanza de los héroes. Ahora, colocándonos ya en un aspecto de orden superior, el génesis forma parte de la alquimia. Si bien es cierto que mediante el génesis se desenvolvió y desarrolló todo el panorama del universo, también es cierto que el alquimista tiene que trabajar con ese mismo génesis. Y volver a quedar hecho a imagen y semejanza de los Elohim. En el instante en que llega el sexto día de la creación. No queda imagen y semejanza de los Elohim cuando ha sido tragado por la serpiente. Y cuando su vez esta ha sido devorada por el ángel. Cuando se ha convertido en un blanco, en un libro macho, Entonces es un Elohim, otra vez. Es un hombre perfecto. Le ha quedado hecho a imagen y semejanza de ellos y de ellos mismos. Es él mismo. Dios y Dios a la vez. ¿Hay alguna otra pregunta, hermano? Voy a preguntar. En uno de los capítulos dice que los Elohim se forman de la unión de Chokmá y Bina. Quiero preguntarle a nuestro Señor. Pues no estamos de acuerdo. Porque yo lo pongo. Quiere precisamente que así se formen, pero no se forman así. Fíjense en cuenta que Bina está representado en la India por el señor Shiva, el tercer que el señor Shiva tiene su esposa o dos esposas en el mundo santo. Una de ellas, la dije, es Durga y la otra, Kali. Pero bien, pensemos en Durga solamente, en su esposa, en su madre divina Kundalini. En nuestra madre divina Kundalini. Vinak lo vemos ahí como Yaki y Oam. El sol es masculino y femenino a la vez. El Elohim es eso, masculino y femenino a la vez. En cuanto a Chomá puede habitar dentro del Elohim y glorificar al Elohim. il padre, questa è strana, sì, ha ciò mangiato in sentieri, in la forma del combattimento, in sentieri, terribilmente vivo. ¿Hay alguna otra pregunta, hermano? Ahora es. Esto es un problema que yo escuchaba y me encuentro un poco confundido. Y me confundió por algo que yo no sé decir y por algo que me dice yo aún. Entonces, habla usted de que para fabricar esto es necesario estudiar. El dicho que debemos de trabajar con nuestra divina madre. Debemos practicar el karma. Bueno, la confusión consiste en esto. En su libro habla usted de un pasaje que suma usted a Bruto. Y después de hacer una relación de su vida de Bruto y de posterior personalidad, dice que practicó en Caja Maicuna y a pesar de eso, va a caer a la institución. De lo cual, siento yo que no pudo lograr crear conciencia. Entonces, yo pregunto. Nosotros tenemos creado yo me creo por ti. ¿Cómo puedo saber si nuestra madre, si la niña no perdona faltas, como son la traición, la miseria, sí? Entonces, ¿cómo podemos nosotros desarrollar esa conciencia y saber qué es lo que hicimos en las anteriores para poder fabricar la fe? Si ya arrastramos para que faltas anteriores que no nos van a ser perdonadas y que nos van a impedir que logremos fabricar esa fe. Sobre todo viendo los métodos que tenía la hora o la noche de hacer un análisis retrospectivo de su vida actual y luego de su vida. Es mi confusión y creo que está muy confusa. Con mayor gusto daré respuesta a su hermano. Ante todo, para que haya un perdón, para que exista un perdón, es necesario que haya alguien que pida ese perdón, alguien que esté arrepentido. ¿Cómo podría darse un perdón a alguien que no se ha arrepentido? Sería justo perdonar a quien no se arrepiente de un delito. Pero si el que cometió el delito se arrepiente y pide perdón, sinceramente, pues puede ser perdonado, ¿verdad? Pero si no se arrepiente y pide perdón, si está contento con el delito, ¿acaso se le podría o se le debería realmente dar un perdón que no ha pedido y que no lo desea y no lo quiere? A nadie se le puede dar lo que no quiere. Aún más, no podríamos llevar a nadie al cielo a la brava, a la fuerza, si eso no quiere. No podríamos enseñarle las noches a otros si otros no la aceptan. No podríamos brindarle un refresco a una persona si la persona no lo quiere. Podemos brindarlo, pero si no lo quiere, ¿cómo que lo podemos, quisiéramos hacer beber a la fuerza? Es el caso de Bruto. Bruto traicionó al grupo.